Me has mirado ya con tus ojos de amor, pero hoy lo siento tan lejano. Escucha, y ahora no confié. Somos la piel urbana. Y otra vez te gusta los Simpsons, con la mano pa' adelante. ¡Ja! No pude resistir a mi lado. Pero que pasará un tiempo en donde tú tendrás que irte. Pero que pasará un tiempo en donde yo voy a sufrirte. Empieza la maldita espera, que donde yo voy a pensarte. La espera nunca se termina y empiezas a desesperarte. Tan lejos estás de mí, sé dónde andarás y sufro. La vida nos unió y así nos separó. Tan solo quedan pensamientos. Y lo escucha la casita, con la mano bien arriba haciendo palmas. Yo voy a pensarte. La espera nunca se termina y empiezas a desesperarme. Pero que pasará un tiempo en donde tú tendrás que irte. Pero que pasará un tiempo en donde yo voy a sufrirte. Empieza la maldita espera, que donde yo voy a pensarte. La espera nunca se termina y empiezas a desesperarme. Con cariño, para vos todos.